Este programa fue grabado el lunes 17 de mayo de 2010 a las 3 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly forever band? Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Y también puedes oírnos por www.radionex.com, es Radionex con 2X. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com. Ahí puedes escuchar los programas que ya han salido al aire o ver nuestro archivo de audio en línea. Y también nos puedes contactar para el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o por el Twitter por @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el tema Blowing in the Wind por Bob Dylan, compositor y cantante estadounidense, nació el 24 de mayo de 1941. Su trayectoria musical le ha valido pues numerosos éxitos y reconocimientos. Entre ellos, en 2004 alcanzó el segundo puesto de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, elaborada por la revista Rolling Stone después de los Beatles. El 13 de junio del 2007 fue premiado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2008 recibió un reconocimiento honorario del premio Pulitzer por su profundo impacto, entre comillas, en la música popular y en la cultura americana, marcado por sus composiciones líricas de extraordinario poder poético. Por cierto, por este premio Pulitzer surgió la idea de nominarlo al Nobel de Literatura por sus canciones, con sus composiciones líricas de extraordinario poder poético. Y hoy, como vamos a estar hablando de mucha poesía, por ahí me di cuenta, ya verán por qué, vi una foto de un hermoso libro que tenemos acá, de un poeta que además en la foto sale tocando guitarra y veo la cejilla por allá como por el octavo traste. O sea, no sabía que este poeta también tocaba guitarra. Eso me causa mucho, mucho placer. Bueno, comenzamos con nuestras efemérides semanales, Isabel. 24 de mayo del año 1905 nace el escritor ruso Mijaíl Sholojov, premio Nobel de Literatura en 1966. En 1932 también nace Arnold Bezker, dramaturgo inglés. Y en el año 1940 el escritor ruso-estadounidense Joseph Brodsky, premio Nobel de Literatura en 1987. Fallecen en 1627 Luis de Góngora, poeta español. Y en 1919 el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo. Pasamos al 25 de mayo para decirles que nacen en 1803 Edward Butler Lytton, o Lytton, novelista y dramaturgo y político inglés, autor de Los últimos días de Pompeya. Y en el año 1908 el poeta estadounidense Theodore Roetke. En 1938 también nace Raymond Carver, escritor estadounidense. Fallece el 25 de mayo de 1681 el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca. 26 de mayo nace en 1865 Robert William Chambers, escritor estadounidense. Y fallece en 1978 el escritor ecuatoriano Jorge Icaza. Pasamos al 27 de mayo y les decimos que en dicha fecha nace en 1894 Louis Ferdinand Celine, escritor y médico francés. Y en 1894 Dashiell Hammett, escritor estadounidense. Y fallece en 1926, también el 27 de mayo, Shresko Kosovel, o Kosovel, poeta esloveno. En el año 1930, también el 27 de mayo, fallece Gabriel Miró, escritor español. Y fallece en 1939 Joseph Roth, escritor austríaco. El 28 de mayo de 1810 nace Juan Vicente González, escritor venezolano relacionado con el periodo romántico de nuestras letras. También nace en 1908 Ian Fleming, escritor británico. Y en el año 1912 Patrick White, escritor australiano, premio Nobel de Literatura del año 1973. También nace una de las voces fundamentales poéticas contemporáneas de Venezuela en 1958, María Vázquez Benarroche, poeta venezolana. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a María Vázquez. Fallece el 28 de mayo en 1849, Anne Brontë, novelista y poeta británica. Vamos al 29 de mayo y en dicha fecha nace en 1265 Dante Alighieri, poeta italiano, autor de la Divina Comedia. Y en el año 1892, Alfonsine Storni, escritora argentina. También nace en 1922, Jean-Claude Brisville, novelista y dramaturgo francés. 29 de mayo del año 1911, fallece W.S. Gilbert, dramaturgo inglés. En 1932, fallece Pascual Contursi, poeta y escritor de tangos argentino, coautor de aquel famoso tema La Comparsita. Y en el año 1958 fallece Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en el año 1956. Vamos al 30 de mayo y en esta fecha nacen en 1918 Guadalupe Pita Amor, poeta mexicana. En 1922 nace Hal Clement, escritor de ciencia ficción estadounidense. Y también nace en 1931 Antonio Gamoneda, poeta español. Quien estuvo de visita por Venezuela el año pasado, por cierto. Sí. Fallece el 30 de mayo del año 1593 el dramaturgo británico Christopher Marlowe. En 1744 también fallece Alexander Pope, poeta británico. Y en el año 1778, el escritor y filósofo francés Voltaire. También fallece en 1960 Boris Pasternak, novelista ruso, premio Nobel de Literatura para el año 1958. Y en el año 1994 fallece el novelista uruguayo Juan Carlos Onetti, premio Así Cervantes es. De las Letras en el año 1980. Y con esto cerramos nuestras efemérides semanales, Elizabeth. Sí, ¿qué señor. Noticias tienes por allí? Bueno, recordarle a nuestros amigos la convocatoria del segundo premio de la crítica, cuyo jurado está integrado por Luz Marina Rivas, Miguel Ángel Campos y Carmen Victoria Vivas, y ellos están encargados de seleccionar la novela que tendrá este premio para este año y que estará dotado el premio con 6.000 bolívares. Las bases del premio pueden consultarlas en ficcionbreve.org y estarán recibiendo las postulaciones desde el jueves 6 de mayo hasta el 25 de junio de este año. Así es. Yo creo que ahora es hora de la lectura, Elizabeth. Leamos. ¿Qué vamos a leer? Cuéntanos. Vamos a leer Miedo, un poema de Raymond Carver tomado del sitio web El Poder de la Palabra. Miedo de ver una patrulla policial detenerse frente a la casa. Miedo de quedarme dormido durante la noche. Miedo de no poder dormir. Miedo de que el pasado regrese. Miedo de que el presente tome vuelo. Miedo del teléfono que suena en el silencio de la noche muerta. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo de la mujer de servicio que tiene una cicatriz en la mejilla. Miedo a los perros aunque me digan que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo de quedarme sin dinero. Miedo de tener mucho aunque sea difícil de creer. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y de llegar antes que cualquiera. Miedo a ver la escritura de mis hijos en la cubierta de un sobre. Miedo a verlos morir antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre durante su vejez y la mía. Miedo a la confusión. Miedo a que este día termine con una nota triste. Miedo a despertarme y ver que te has ido. Miedo a no amar y miedo a no amar demasiado. Miedo a lo que ame sea letal para aquellos que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado tiempo. Miedo a la muerte. Ya dije eso. y esto fue Miedo de Raymond Carver, acompañado con Autumn Leaves de Miles Davis, quien es una de las figuras más importantes de la historia del jazz de la segunda mitad del siglo XX. Siempre estuvo en búsqueda de nuevos caminos artísticos y su característico sonido de la trompeta, muy personal, íntimo, melódico, lo lograba por el uso de la sordina de acero Harmon, que adoptó como su sello personal. Miles Davis nació el 26 de mayo de 1926. Y una buena combinación entre el texto de Raymond Carver, por cierto, uno de los autores favoritos de Alberto Barrera Tisca, quien estuvo aquí y nos comentó su favoritismo por este autor, y la combinación entre la música de Miles Davis. Y uno que siempre recomienda también, Alexis Romero. Así es. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, es muy rico, sabroso esa canción. Sí, Lenny Kravitz. ¿Te gusta? A mí me encanta Lenny Kravitz. Además, es de esa música que cuando tú sientes que te están bajando los niveles de energía, la pones y bueno, es un shot de adrenalina para salir a la vida. Y cuéntanos, ¿cuál es el nombre de la canción? Eso es importante. California. California. ¿Y por qué? Porque el 26 de mayo del año 1964 nació Lenny Kravitz en Nueva York. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy es un placer darle la bienvenida a una amiga de esta casa, Hildegard Acosta, acompañada por dos caballeros a quienes también les tenemos muchísimo aprecio, Rubén Ackerman y Leonardo González Alcalá. Ellos tres son miembros del taller El Ojo Errante, que conduce la poeta venezolana Eda Armas, y están aquí para conversar hoy sobre la antología del taller El Ojo Errante, publicada por El Pez Soluble, editorial que lleva Belkis Arredondo Olivo. Y lo bueno no solamente es que es una excelente antología, sino que este libro acaba de ser premiado en el sexto Premio Nacional del Libro como el mejor diseño de portada y como editorial alternativa. Así que felicitaciones para Belkis, felicitaciones para Eda y para ustedes, todos los miembros integrantes del Taller del Ojo Errante. ¿Qué se siente que la primera vez que un libro de ustedes sale a la calle, que se publica, además viene recibido con un premio? Bienvenidos. Bienvenidos. A ver, primero las chicas, bueno, Hildegard. Una emoción muy grande para muchos es que somos inéditos. Bueno, fue una cosa excelente, ¿no? Nosotros teníamos un trabajo ya de casi 3 años y ya era hora de que sacáramos algún libro, ¿no? Y bueno, esto fue hecho así, un trabajo que se fue gestando poco a poco con un ejercicio de taller, de otros poemas que traíamos y que íbamos sometiendo a la opinión de todos, como es la dinámica del grupo, que no hay una línea así, sino que hay una gran libertad de creación. En realidad, bueno, eso es en pocos. Pero ahora, pocos entonces, palabras. Ahora ya no son inéditos, ahora son ex inéditos. Exacto, bueno, así que ahora son premiados. Hildegard doble. Correcto, porque Hildegard participó en nuestro concurso anual, aniversario, pues, de Librería Sónica, y Hildegard fue la ganadora. Además, que fue muy gustoso, Isabel, porque recuerdas que recibimos muchísimos poemas. Casi 300 poemas, además, poemas que llegaron por correo desde Colombia, de Argentina, desde España, desde Reino Unido, desde Uruguay, en fin, fueron más de 6 países, y el jurado, conformado por 3 grandes poetas, llegaron a la conclusión de que Hildegard, sin saber aún que era Hildegard, era la ganadora. ¿Qué te parece? Bueno, para mí eso fue una sorpresa de medianoche. Buenísimo, cuando buenísimo. Yo recibí ese correo. Igual que fue una gran sorpresa para todos el premio que le dieron al libro, que también nos empezó a llegar desde la madrugada. Hermoso libro, además. Y nos despertamos con eso el mismo día que iba a ser la presentación del libro. A ver, Rubén, ¿qué nos cuentas de la poesía? Vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Cómo escribe poesía Rubén Ackerman? Bueno, fíjate, en la antología del Ojo Errante, yo trabajo sobre todo con los ausentes. Hay un poema dedicado a mi papá, un poema dedicado a Miguel Rompedrique. O sea, la naturaleza de lo que yo escribo tiene que ver con la evocación, con la presencia de los ausentes, de alguna manera, ¿no? En la presentación de mi texto habla de una cita a Jorge Luis Borges, quien comenta que cómo puede morir un hombre, una mujer, un niño que ha sido tantas mañanas y tantas primaveras. Y Lucien Blaga afirma en un epitafio para Eurídice, un epitafio para Eurídice, cuando no estás en ninguna parte, estás en mí. Entonces ese material psíquico de evocación de personas ausentes me ha marcado, sobre todo en los últimos años, muchas de las personas con las cuales formaban gran parte de mi vida se ausentaron, y casi una especie de holocausto personal, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana, y bueno, o sea, uno queda con el recuerdo, ¿no? Yo creo que mientras alguien pueda recordar a alguien, ese alguien existe, ¿no? Ok, y te hago esta pregunta mientras buscas alguno de tus poemas para que nos regales esa lectura a los amigos de Librería Sónica. ¿En qué momento del día escribe Rubén? ¿Es madrugador? ¿Es mañanero? Sí. ¿Es en cualquier momento? ¿En qué momento? Yo creo que es aleatorio, yo creo que el poema se va escribiendo solo, es como una decantación. De pronto viene una imagen y de pronto la imagen empieza a saltarte, empieza a obsesionarte, y de pronto esa imagen concatena con otro, ¿no? A veces, de repente, el rapto de inspiración es muy breve y de pronto uno, o sea, tiene muy pocas palabras. Hay poemas aforísticos sumamente breves que tienen una gran intensidad, que tienen un carácter traslaticio. Muy bien, bueno, mientras buscas alguno de tus textos o algún poema para que nos regales la lectura, le damos la bienvenida a Leonardo González, que está allí callado, Leonardo. Gracias. Además de poeta, músico. Bueno, estudiante de música. Estudiante de música. ¿Qué instrumento ejecutas o estudias? Estoy estudiando ahorita guitarra clásica y terminando mis estudios de derecho. ¿Y qué autor, compositor favorito tendrás alguno? Mira, venezolanos muchísimos, pero por supuesto que hay que hablar de Lauro, Riera, también hay un compositor cubano que me gusta muchísimo, se llama Leo Braun. Leo Braun, extraordinario. Sí. A través de estos compositores ha fluido el estudio del instrumento, y además he tenido la suerte de tener profesores que bueno, para mí han sido de gran ayuda. Sí. Bueno, eso en cuanto a la música, pero en cuanto a la poesía, Leonardo, la misma pregunta que le hicimos a Rubén: ¿en qué momento del día escribe Leonardo? ¿Tienes algún mecanismo como tal para escribir poesía, o la poesía viene por influencias cósmicas o es una cuestión de oficio? No, mira, yo creo que en el preciso instante en el que la escritura se vuelve una rutina, allí es mejor como retroceder en la escritura. Yo no hay una hora precisa, no hay un momento. No, comienza como decía Rubén, con ese asedio de la imagen, de la palabra, de una idea, y hasta que uno tiene el momento de tenerla más clara de poder colocarla en una hoja, indistintamente de que se venga escribiendo desde hace mucho tiempo. Qué bueno. A ver, Rubén, ¿qué nos vas a leer? ¿Qué escogiste? Voy a escoger dos poemas. Uno que tiene un epígrafe de Leo Joguinches, está en la página 13. El epígrafe dice: alguien tiene que quedarse a redactar los epitafios. Hay que volver la página, recuperar el gesto perdido de los ausentes, ser los redactores de epitafios. Hay que sentir más allá de nuestra precariedad, el pan nuestro de cada día, alzar las manos aún sin fe, resucitar a nuestros muertos. Hay que aprender a alucinar en pleno día para poder ver lo que nadie ve. Hay que recuperar nuestra ración de fe, nuestro plato de sopa para indigentes. Tenemos que convertirnos en lápida, está escrito en el Talmud, para que se pueda ver en nuestras pupilas los rostros ausentes de nuestros muertos. Hay que regresar al desierto, enmudecer en la arena, restituir el antiguo pacto entre los vivos y los muertos. Hay que volver la página. Y quería leer otro poema. Qué bueno. ¿Hay una anécdota particular con ese poema? Sí, este poema, bueno, hay un amigo común que se llama Gonzalo Ramírez Quintero. Nosotros estábamos sentados en el Gran Café hará 10 o 12 años atrás y ambos asistíamos a las cátedras de Miguel Rumpedrique. En aquel entonces leíamos a Ana Arendt, que es la autora de Los orígenes del totalitarismo. Leíamos unos textos que se llamaban Hombres en tiempos de oscuridad. El epígrafe nos sacudió literalmente. Alguien tiene que quedarse a redactar los epitafios. Cuando desmantelan el Partido Comunista Alemán, matan a Rosa Luxemburgo y Höginches, que era su compañero, se queda en Alemania sabiendo que la presencia de los nazis con toda seguridad lo iba a matar. Él decide morir. El epitafio que da curso a este poema es justamente una prefiguración de lo que fue su propia muerte. De hecho, 2 o 3 semanas después refiere a Arendt, a él lo matan, ¿no? Gonzalo y yo estábamos leyendo simultáneamente este poema y creo que él escribió un poema por su cuenta y yo aunque íbamos a ser coautores del mismo poema, pero bueno, es más o menos una anécdota interesante. Bueno, sobre este poema, ¿no? Oye, Rubén, no queremos ir al corte publicitario, no sin antes escuchar a Hildegard. Hildegard, ¿qué lectura nos vas a regalar de tu trabajo? A ver, cuéntanos. Tengo dos por aquí que no son muy largos. Aquí hay uno que tiene un epígrafe de Juan Gelman que dice: escribo en el olvido, en cada fuego de la noche, cada rostro de ti. Juan Gelman. Declive. Pongo mis manos sobre tu rostro en el retrato. La hoguera aún calienta cada noche solitaria, enajenada. Temo escribir en el olvido. ¿Qué palabras usaré? ¿Qué lenguaje de escombros? ¿Dónde estará la noche, el fuego de la hoguera, tu rostro y mis manos? Y con esta lectura vamos a identificar la emisora. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Usted se encargó de la música, excelente por lo demás, y usted la presenta. Pues estábamos escuchando un tema que se llama Luna y que está interpretado, como bien lo dijo Leo, por Ana Belén y Joaquín Sabina. Ana Belén es una cantante súper reconocida en España y nació el 27 de mayo del año 1951. Uno de los éxitos de ellas más recientes y uno de los cuales a mí realmente reconozco que me derrite su versión de los poemas de García Lorca recogida en su álbum Lorquiana. Así es, bien, continuamos en conversación con los poetas Rubén Ackerman, Hildegard Acosta y Leonardo González Alcalá. Yo sé que Hildegard tiene preparado un poema que nos va a leer y después de esa lectura, una breve reflexión y damos la voz a Leonardo. A ver, Hildegard. Estos son 5 brevísimos poemas. Se llaman Espejos. Su lucha es contra la piedra, contra la irracional abolición de lo que aún queda. También quien escribe puede hacer el milagro de transmutar el hierro en algodonal para limpiar la herida. Toda lágrima es un delta, vaso comunicante, palabra clara de la tartamuda. Las palabras tienen poder y hay una que también desarma, gracias. Sutil como el aire, llega a veces el milagro. A ellos, al resplandor prodigioso de las palabras. Esto tiene una anécdota. A ver, diga su anécdota. Que esos poemas surgieron de un ejercicio de taller, donde cada uno de los integrantes del taller, de los compañeros, dio una palabra de su preferencia, la dijo, la anotamos, y entonces se hizo un ejercicio con esas palabras. Y esto surgió de allí. Esto salió de allí. Oye, qué bueno. Por cierto, antes de darle la palabra a Leonardo, disculpa, hoy estamos obsequiando el libro El Ojo Errante. La antología del taller El Ojo Errante, precisamente editado por El Pez Soluble. Para llevártelo hasta tu casa tienes que mandar un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y participas para llevarte la antología del taller El Ojo Errante, ganadora del 6º Premio Nacional del Libro. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya sabes que si mientras más mensajes envías, más oportunidades vas a tener de llevártelo a tu casa. Y el costo del mensaje también lo dijimos, ¿no? Que sí, es un bolívar fuerte, más básico. Muy bien. A ver, Leonardo, ¿qué lectura nos vas a obsequiar a nosotros y a los oyentes de Librería Sónica? Quisiera leer poema breve. Hubo rosa cuando dijiste rosa. Hubo los cuervos que nombraste en la respiración flamenca y ese intento de decir con el taconeo que eres un animal que ya no ama. Habituada como estás al desprendimiento frágil del sudor, caminas hacia mí, descalza, y por primera vez encuentras manos, casa, tierra para un nuevo vuelo. Bellísimo. Bello. Ajá, y la pregunta obligada. Cuéntanos, así como Hildegard y Rubén, ¿alguna anécdota particular? ¿Algo que venga a tu memoria en este poema? Yo creo que sobre este poema no hay una anécdota en particular. Recuerdo, de hecho, yo guardo recuerdos más bien del momento y como de las circunstancias que rodean la escritura de un poema más que de lo que dio nacimiento a un poema. No sé por qué, pero siempre ha sido así. Y cuando Leonardo ejerce su oficio de poeta y se le viene alguna frase a la memoria o está trabajando alguna frase mentalmente, ¿la escribe sobre papel, va a la computadora, la anota donde sea o queda archivada digitalmente en la memoria? No, siempre sobre el papel. Yo no me gusta escribir en la computadora. Creo que hay algo que se pierde allí. De hecho, yo reconozco un poema cuando ya está escrito o que me satisface de alguna manera, que eso nunca va a suceder, pero yo me doy cuenta de eso cuando lo paso ya a la computadora. Ese es el último paso. Yo guardo todo manuscrito porque hay algo allí de decir en la página, de roce en la página, de escritura, de hacer fuerza, que se pierde en la computadora. Okay. Y esta pregunta es igual para los tres poetas. ¿Te ha sucedido que tal vez, y también para ti, Linsa, no te hagas la loca, te ha sucedido que tal vez te venga alguna imagen de madrugada y tienes una frase que en esa instancia entre dormido y despierto tú digas, wow, me gusta, y de pronto por flojera no la notes y se te olvida. Sí, eso pasa. ¿Te ha pasado? Sucedió la primera vez y más nunca. Ahora duermo con un papel y un lápiz a lo de la cama. ¿Qué nos dice Ilegal al respecto? Ilegal se rió de eso. Sí, porque sucede. Claro que sucede, y me ha sucedido. Pero como dice Isabel, me sucedió una vez, y desde esa vez yo duermo con un lápiz y un papelito al lado. Muy bien. Y me despierto rápido y la anoto. Muy bien. ¿Y Rubén qué nos dice al respecto? O sea, yo creo que yo me hago un poco las imágenes, ¿no? O sea, me vienen y eventualmente cuando me vienen tienen contundencia y me cuesta olvidarlas, ¿no? O sea, no me pasa. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Yo creo que cuando eso sucede, uno sí, para calmarse, uno dice, si no te acordabas es porque no era tan buena, y exacto, uno se le va eso también lo hace muy bien. Pero más que cuando estoy dormida, lo hago cuando estoy caminando por la calle y no tienes a la mano dónde anotar, no tienes nada, ¿cómo haces en el medio del silencio con tres bolsos encima parando un autobús para anotar una imagen? Pues que se grabe, y si no se grabó, Dios me la volverá a dar, pues. Exactamente. Y como estamos conversando con tres buenos poetas, ya no inéditos, porque ya no lo son, ¿qué es ese elemento o esa situación o qué es lo que más valoraron o valoran ustedes de este taller El Ojo Errante? A ver, ¿quién quiere decir algo? Primero las damas. Para mí la motivación para escribir. Siempre hacemos ejercicios que nos invitan a escribir, ¿no? Nos incitan a escribir. Y eso al menos yo lo necesitaba. Lo necesito siempre. Y bueno, eso para mí es eso en particular. ¿El taller era una vez a la semana? Es siempre una vez a la semana. Sí, es una vez a la semana, todos los martes, a partir de las 4, 3 y media de la tarde. Y lo importante, y aquí me gustaría hacer este reconocimiento a Eda y al resto de los compañeros que no están acá hoy, porque allí... Es decir, allí no hay poetas, allí hay solo personas que escriben y así nos vemos. Es decir, la poeta es Eda y de ella yo particularmente he aprendido muchísimo y le agradezco ese no resguardar todo su conocimiento, ese no, sino ofrecerlo. Sin mezquindad. Sí, exactamente. Bueno, y de hecho ahí ya respondiste una pregunta obligada, Isabel, y ahora se la vuelvo a hacer a Rubén. ¿Qué méritos o qué quisieras tú decirle a través de los micrófonos de Librería Sónica a Eda Armas, como poeta y como tallerista? Bueno, Eda Armas es mi amiga de hace como 30 y pico de años. Yo estudié un semestre de psicología con ella y a intervalos, bueno, hemos mantenido algún tipo de contacto. Lo retomamos hace 3 años en el taller. Para mí ese es un ámbito sagrado. O sea, yo que no creo en templos ni en dioses, o sea... Es una forma laica de comunión. Todos los martes a las 3 de la tarde, 3 y media, nos reunimos religiosamente y sacamos a pasear nuestros fantasmas, sacamos a pasear nuestras inquietudes, con suerte o mala suerte. A veces las metáforas vienen, a veces las neuronas están un poquito fallas, pero... Así es. Rubén, como vamos ahora a un corte publicitario, mientras yo informo que hoy estamos obsequiando el libro El Ojo Errante, me gustaría que buscaras un poema de otro poeta para hacerle honor a los ausentes, a los que no pudieron venir, porque hoy estamos obsequiando este hermoso libro, El Ojo Errante, Isabel. Antología poética editada por El Pez Soluble sobre los trabajos de los integrantes del taller El Ojo Errante de la poeta Eda Armas. ¿Qué tienes que hacer? Mandar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, tu nombre, tu número de cédula y el costo del mensaje. Ya sabes que es un bolígrafo fuerte, más básico, masiva, y que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes que este ojo errante consiga hogar en tu casa. Así es. A ver, Rubén, ¿qué poema escogiste? O si alguno de los poetas, Leonardo y Legal ya tiene uno, le pasamos la palabra. Al azar. Ajá, vamos con Leonardo, pues. A ver, Leonardo. Lanza los dados. A ver, este poema es de Dale Margot Baptista. ¿En qué página, disculpa, Leonardo? 39. El amor, una cuerda, suelta, sola, sitiada, sostenida, sofocante, sagaz, sudorosa, sulfatada, suprimida, satinada, soñolienta, sonámbula, sofisticada, sutil, saturada, solícita, saltando al precipicio. Poema de Dalia, y bueno, es muestra de la escritura. De la escritura y del trabajo que han hecho ustedes. Bueno, y escuchando en voz de Leonardo este poema, disculpa el nombre de la poeta nuevamente. Dalia Margot. Dalia Margot. Vamos a nuestro corte publicitario, pero ya sabes que están prevenidos tanto Rubén como Hildegard para leer a otros poetas que también participaron en el taller El Ojo Errante, aquí en Librería Sónica. Literatura para notar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura aparenta. ¿Y qué estamos escuchando? Que estás ahí bailando. Yo estoy bailando, si es mentirosa. Te veo moviendo la silla. Come Into My World de Kylie Minogue. Cantante australiana, quien nació el 28 de mayo del año 1968 y que hoy compartimos con ustedes en Librería Sónica. Y antes de hacer lectura del blog, Luis Enrique, nuestro operador estrella, Elizabeth quiere leer parte de la introducción. Y el prólogo del prólogo, correcto, del Ojo Errante, escrito por Eda Armas, quien coordina y lleva este taller. Quienes hoy hacen su entrega poética: Rubén Ackerman, Hildegard Acosta, Margot Batista, Tere Casas, Ligia Colmenares, Leonardo González Alcalá, Ruth Hernández, Aymara Lorenzo, Georgina Ramírez, Marcia Reverón, Anabela San Vicente y Héctor Vera, hicieron girar la rueda. Coincidieron en el espacio blanco de un taller de poesía, consecuentemente los tardes de los martes por casi 2 años. Y accionando la exploración poética, vale preguntarse, ¿de qué andar vienen los que acá convergen? ¿De cuál arcilla han tomado el color para la huella de su palabra? ¿Con qué instrumentos enfrentaron duda y temblor ante el poema? ¿Qué lecturas fueron compartidas? ¿Qué libros convirtieron en biblias de consulta? ¿Qué preguntas hicieron girar la rueda a mayor o menor velocidad para el grupo? ¿Cuáles ejercicios les colocaron en situación de escritura ante sus propios ojos incrédulos? Pluralidad de pasos y de caminos andados. La aventura de ser guía de un taller de escritura creativa en poesía es entender que no enseñarás nada a nadie. Serás, en el mejor de los casos, cabecera de caminatas, linterna en mano, compañía para redireccionar el foco de la luz cuando espese la niebla, ofreciendo más acertijos que sentencias, o acaso una palabra clave en el momento feroz de enfrentar la oscuridad del poema. Los blogs de Librería Sónica. Bellas esas palabras del prólogo del libro El Ojo Errante, un compendio de varios trabajos de poetas ya no tan inéditos, donde, bueno, se muestra el trabajo y el oficio de poetas. Aquí están tres de esos poetas, que son Rubén, Hildegard y Leonardo. Pero como es costumbre, hoy vamos a hacer lectura de un blog que se llama abraliteradura.blogspot.com, cuyo perfil colectivo nos refiere a escritores, investigadores y creadores. El blog se identifica con una postura: Abra Literatura trata de establecer un contacto con quienes todavía consideran a la literatura y el arte como una disciplina y no como una fachada para otros intereses. Estamos convencidos de que la seriedad es entretenida y podemos divertirnos en otros ámbitos sin menoscabo de la exigencia. De allí leeremos un poema de Nikki Giovanni, poeta estadounidense vinculada al movimiento de arte negro. Yo no recuerdo, en realidad, haberme enamorado tanto. Recuerdo que deseaba hornear pan de maíz y hervir jamón, y ciertamente recuerdo haber hecho pay de limón, y cuando fumaba, me detenía en mitad del día a contemplar. Sé que debo haber estado enamorada una vez porque dejé de morderme las cutículas. Y mi cabello es gris y eso debe significar algo. Y yo de pronto pude apreciar más hondamente a Billie Holiday y a Billy Strayhorn. Y si eso no era amor, no sé lo que habrá sido. Miro las viejas fotos y estoy sonriente y casi seguramente feliz. Pero lo que más veo soy yo a través de tus ojos. Y todavía soy joven y delgada y muy entregada al amor que todavía nos tenemos. Y ese era el poema Amor en el sitio, de Nikki Giovanni, extraído del blog abraliteratura.blogspot.com, acompañado musicalmente por el tema Rapsodia en Blue, por Duke Ellington, jazzista estadounidense fallecido el 24 de mayo de 1974. Hoy estamos llenos de poesía, Linzabel, y como estamos llenos de poesía, le vamos a dar la palabra a el poeta Rubén Ackerman, quien nos va a leer un poema de otro de los talleristas de El Ojo Errante. ¿Qué escogiste, Rubén? Escogí el poema que da inicio al Cuerpos Paralelos de Aymara Lorenzo, poema que desde que lo escuché me impactó, ¿no? El poema reza: abstinente, abismal, ajena, ánfora, ansiosa, anémona, anhelante, ascultada, arrugada, arrepentida, ausente, agradecida, abyecta, amada, arquetipal, amante, artista, autora, atrapada, aguerrida, aturdida, abatida, asmática, abrazadora, aislada, agria, ocultada, abrumada, Aymara. Qué bien, un poema de Aymara Lorenzo, además en la voz gruesa del poeta Rubén Ackerman. A ver, Hildegard, ¿a quién le vas a hacer el honor de leer? Escogí uno de Georgina Ramírez. Ajá, ¿en qué página? Disculpa. Ese está en la 95. Muy bien, a ver. No tiene título, dice así: tengo tanta infancia blindada, me veo caer y me aferro a la etereidad que evocas. ¿Dónde los rostros que te reflejan, extraviados en lágrimas, que entran por mi ventana y se revelan en las letras de un poema inconcluso? En cada esquina de esta casa, tu sombra, salpicada de noche, amaneciendo a las puertas de mi alma, desvistiendo recuerdos, suplicando: Padre, no apagues la luz. Hermoso poema también de Georgina Ramírez, en la voz de la poeta Hildegard. Oye, qué gusto es tenerlos a todos ellos. Y sabes que, Elizabeth, tú deberías leer un poema. ¿Tú sabes de quién? De Ida Armas. Por ahí tenemos el libro. Bueno, préstamelo. Yo se lo voy a prestar mientras usted sigue conversando. Yo se lo busco. Représtalo mientras yo le hago una pregunta que me da mucha curiosidad desde que vi el libro en las lecturas que se hicieron en la Alianza Francesa. Cuénteme qué hay detrás de esta presentación del libro, de esta estructura donde hay una fotografía que presenta al poeta con un título que abre su breve poemario y además una breve descripción muy divertida, y cada uno dice, por ejemplo, la guanábana en jugo, en el caso de Rubén, dice otra fruta, uva de playa, en el caso de Dalia Margot Baptista, y así están todos, además con su correo electrónico, pero tienen luego como un texto personal donde un poco dicen qué va a encontrar el lector en el tránsito de estos poemas. Piña casi todos los días es el apelativo de Hildegard Acosta para su recopilación de texto que ella llamó Peregrina. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cuál fue la participación de ustedes como miembros del taller en la edición, en el proceso de edición y diseño de El Ojo Errante, Antología Poética? Esta idea de la fruta fue de ella, realmente, y gustó porque lo tomamos un poco así, de la manera así de lúdico, ¿no? Y bueno, cada quien pensó, algunas personas que no pusieron nada, y otras que sí fuimos más receptivas a esa idea y lo pusimos. Cada quien tenía su fruta preferida y así fue como pasó eso. Y luego el texto ese que ponemos cada quien es algo personal de lo que queríamos, así como tú dijiste, pues que se viera de nuestra poesía, ¿no? Y con respecto a las fotos, pues fueron hechas por el esposo de Aymara, que se llama Guillermo Suárez, un gran fotógrafo. Fuimos allá una vez, hicimos una sesión y bueno, fueron fotos que al principio, por ejemplo, en el caso de la mía, yo estaba así como muy seria, y entonces una de las compañeras me estiró así un foulard que estaba ahí y me dijo, bueno, ponte alborótate el pelo. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Así? En lo que dije así, ¡pa! Así quedó fantástico. Me tomaron la foto. Y quedó fantástico. Una foto fantástica. Sí. Fantástica. Oye, de verdad. Como ya estamos llegando al final del programa, le recordamos que hoy estamos obsequiando el libro El Ojo Errante, por cortesía de la editorial El Pez Soluble. Soluble, envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula. Ese mensaje cuesta un bolívar fuerte, baratísimo. Así que envíe muchos mensajes y tal vez usted se lleve El Ojo Errante. Hildegard, antes de darle la lectura a Linsabel, que está escogiendo un poema de Eda Arma, en una palabra, en una sola palabra, ¿cómo definirías tú el taller El Ojo Errante? Se la pusiste difícil. Sí, vale, dale, regálame un poquito más de palabras. Maravilloso. Maravilloso. Sí, excelente. Excelente. Y Leonardo. Hermandad. Qué bello eso. Oye, ha sido un domingo bien satisfactorio teniendo a todos estos poetas acá. Nuestro agradecimiento por haber tomado parte de su tiempo y venir a compartir con nosotros. Librería Sónica trata de eso, de apoyarlos ustedes, de apoyar a esos poetas inéditos, de apoyar a los poetas consagrados, porque además Librería Sónica está llegando a más de 5 estados en Venezuela, y eso para nosotros es un gusto, servir de vitrina para todos ustedes. ¿Algunas palabras para despedirse, Rubén? Muchas gracias por la invitación. O sea, ha sido muy grato compartir con ustedes. Me encantó el tema inicial de Bob Dylan, vengo escuchándolo de hace 40 años. Qué bueno. Es un poeta extraordinario. Así es. Blowing the Wind. ¿No? Así es. Hildegard. Lo único que te puedo decir es que debí decir, además de excelente, libertad total de creación. Muy bien. ¿Y Leonardo? Bueno, agradecerles a ustedes y saludar la espacios como estos de difusión de la literatura, y me parece que es un trabajo de verdad admirable, y les agradezco por la invitación, no solo de nosotros, sino del taller que estamos acá nosotros representando hoy. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir, y hoy, en vez de darle las frases del día, vamos a leer un poema de Eda Armas en la voz de Linsabel. Del libro Tómalo Simple por el Tallo, de la colección Papiros, serie poesía de la editorial Equinoccio, del sexto canto, Fuga, el poema Amapola. Porque escogí este poema porque el último verso, el que cierra el poema, es un verso que cuando lo leí pensé con mucho afecto en una complicidad que hay siempre con Eda. Amapola. Una amapola se abre en la noche para decir el silencio. Es la fragancia que se expande cuando extrañas a quien no traes en los labios. Pero no es lo único que nos dice. Hay que escuchar al fondo de la caracola la parte más sensible del deseo atrapada, sentimiento dual que late incómodo en las sienes. Porque el sueño se vuelve verbo a mediodía, con la flor roja en la mano que la ofrece, deliciosa y desnuda en el vaivén que cualquier mar vuelve proceloso, tal vez porque el azul sea lo compartido. Eda Armas. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy? Con el tema Soleares, de Juanito Valderrama, un cantador español nacido el 24 de mayo de 1916 y además uno de los más conocidos por su intervención en muchas películas del cine español, especialmente en la película El Emigrante, donde se trataba de todas estas personas que viajaron cuando la Guerra Civil Española. Así es, buen fin de semana, chao. Al decir soleares, se entiende que este cante no es un cante en singular. Ello indica que dentro del mismo son o compás puede cambiarse el cante modulándolo de maneras diferentes. Es cante grande y cada estilo tiene su cuna. Le, le, le, le, le, le, ay, RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.